Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola audiencia de todas las radios comunitarias del país, un gustazo enorme acá en Rosario, soleada, con una jornada calurosa pero soleada y con mucha gente en las calles movilizada por este 24 tan particular que tenemos en este año y en este momento de la historia argentina. Me acompaña acá Mario López, uno de los organizadores de lo que significa, bueno, marchar en este día y, bueno, organizar todo el tema de escenario aquí, las convocatorias a todas las organizaciones. Vamos a saludarlo para que nos cuente un poquito cómo se está desarrollando la marcha de la gente aquí en Rosario. Mario, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Espero que estén muy bien donde se encuentren. Acá realmente muy contentos por la convocatoria masiva. Tenemos al momento 30 cuadras de marcha que no han salido aún. Están en últimos movimientos para las últimas columnas que concentraban a los partidos políticos. Comienzan a trasladarse para llegar al acto que llevamos adelante. En este momento, bueno, tuvimos un documento consensuado por todos los integrantes, tanto del espacio consultivo como de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, que tiene algunas críticas muy severas al actual gobierno ejecutivo, nacional, provincial e incluso al municipio de la ciudad. En una ciudad de trabajadores, ustedes nos sorprenderán cuando describamos que el impacto del recorte ha sido gravísimo y dañoso, que ha impactado en el cotidiano de muchísimas personas. Tenemos cada vez más personas en situación de indigencia, recolectando basura, reciclando basura y hasta reciclando para comer directamente, recuperar restos de otros para cocinar. También al mismo tiempo los comedores no están dando abasto, están saturados de demanda. El bolsillo del laburante ha quedado completamente dañado, vapuleado, con una pérdida de capacidad adquisitiva enormísima, como pocas veces hemos visto en la larga historia de nuestro país. Una inflación comparable únicamente es aquella posterior a la Guerra de Malvinas, cuando se acelera la entrega del poder de la infame tercera junta de gobierno de la última dictadura militar. Mario, vos tenés una pechera de ATE, de Asociación de Trabajadores del Estado, estás en contacto con laburantes. ¿Qué te dice el laburante con respecto a esto, más allá de lo que hace una dirigencia o un delegado, o que la tiene un poco quizás más clara políticamente? ¿Qué te dice el laburante de a pie? Lamentablemente hay un descontento generalizado, y no me refiero al gobierno, no me refiero al representante de La Libertad Avanza, que es un infame, ¿no? O sea, no quedan dudas, pese al poder de consenso que aún sostiene. A ver, en estos días justamente, cuando fue tan burdo, cuando salieron a expresarse en relación al atentado que sufrió una compañera militante de derechos humanos de género, no dijeron absolutamente nada, ni solidaridad con la persona. Ese fue un hecho que, a ver, es la primera ocasión que un ataque militante, después de aquellos años, se hace con nombre y apellido de una organización. La organización La Libertad Avanza se adjudicó los crímenes. El laburante esto lo ha tomado en su agenda como un hecho muy grave. ¿Y qué pasa? Claro, tenemos un impacto en el transporte público, tenemos un impacto en el salario, tenemos un impacto en las góndolas. Las personas están entrando en desesperación. Efectivamente, están haciendo malabares para llegar a fin de mes. Están haciendo magia para poder sostener los costos mínimos de supervivencia. No estamos hablando aquí, a ver, efectivamente, pensemos, compañeros, no hace un mes atrás fallecieron ya dos personas electrocutadas tratando de robar cobre para recuperarlo. Y claro, una o dos semanas después se encuentra el contrabando de cobre que iba no sé hacia dónde. La situación de Rosario es realmente gravísima y es muy equiparable a todas las barriadas de las clases populares de cualquier ciudad importante. También en eso tenemos contacto con los compañeros de todo el país que están realmente desesperados, tanto, insisto, por el orden alimentario, por el riesgo laboral. Hoy mismo, ayer, nos despertamos viendo que la TV pública iba a ser cerrada, que Radio Nacional iba a ser cerrada, quizás el único medio que llega a poblaciones. Quizás, claro, el número de trabajadores para algunos puede ser redundante, pero pensando en la función social de ese medio, y esto tampoco escapa a la percepción de las personas de a pie, que están agotando, asfixiando a los medios públicos, a los medios oficiales, a los medios alternativos, que están borrando las diferencias. No hemos visto cómo se han burlado desde violencia sexual infantil a un joven desmayándose. Entonces, básicamente lo que queremos transmitir es la desazón, el desamparo que está sintiendo la trabajadora, que necesita una dirección, una dirigencia que está a la altura de los graves acontecimientos. Porque si bien sabemos que todo se cocina en Buenos Aires, que todo se cocina en el Congreso, las urgencias y necesidades que está pasando nuestra población no pueden esperar. Mario, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros. Hace, compañeros. Sigamos luchando. Bueno, Pepe, ahí hablamos con Mario López, uno de los referentes del espacio Juicio y Castigo, y aparte el trabajador del Estado, que ha organizado todo lo que es la marcha que viene hacia el Parque Nacional La Bandera. Recordemos que son dos movilizaciones las que se vienen haciendo siempre los 24 de marzo. Por un lado, agrupaciones políticas ligadas al peronismo o al trabajador de pie, y también por otro lado, las agrupaciones de izquierda que confluyen en la Plaza 25 de Mayo. Todavía hay gente recién saliendo de los puntos de encuentro, Pepe, a esta hora de la tarde, así que esto va para largo y es realmente multitudinario.